En esta ocasión, en nombre de nuestro director general, el licenciado Salvador Franco Cravioto, venimos con el agrado de poder hacer entrega hoy de estos uniformes y que en esta ocasión venimos con la intención de poder saludar y poderles desear no toda la suerte, sino todo el éxito a los niños que van a ir a participar a este próximo torneo Porchester en Nueva York, del torneo Independence Cup de este año 2015. En este sentido, sí decirles que también esto es tema que el gobernador del estado, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, pues busca apoyar, busca fortalecer a la niñez, busca fortalecer que el deporte pueda ser en su representatividad lo mejor o lo mayormente dignamente posible para que puedan tener las condiciones en desarrollarlo.